Injection Zombie. I en directe, además. Passen 30 segons a 3:45 aquí a la Gran Cadena Ser. Comença el show dels especialistes secundarios. Ha venido gente también a vernos hoy, ¿no? No, hoy no. Hoy no se puede. Ah, bueno, han venido palmeros, sí. És un operari, un operari d'aquí de la casa que està arreglant coses. Avui no cal que arreglis massa cosa perquè no hi ha ningú, eh? Avui és Nadal. Que buida està la ràdio, eh? Avui és la nit de Nadal, us volem felicitar a tots per avançat. De parte de aquí, de los que estamos ahora en la radio, un besito muy fuerte. Bueno, pero dejes que el J-Pau... Un besito muy fuerte, mola, ¿no? El J-Pau ha deixat una música preparada pel final del programa, sí. En plan cursi? Sí, perquè felicitem el Nadal, rotllo carrusel. Ah, sí? Cantarem? No, home, no cal cantar, eh? Només ho he de dir. Ah, sí, cantem algo. Però després. Sí. Al final, ja, com fin de fiesta. Bueno, és una guapa. Vinga. De Metallica. Ja està? Algú ha de marxar el telèfon? El de sempre. Vinga. Algun dia hauries de marxar tu també del telèfon. Bueno. Jo, hòstia, mira, el proper dia surto jo a fer el... Oye, que puedo ir ahora, perfectamente. Me puedo ir. I te puedes quedar aquí tú solo. Venga. Vinga, va. Fes tu ara. Apa. Ah, ho faràs tu? De què va la cosa? Vinga, canvio de planes. ¿De qué va la cosa? Así nos preparamos. Un otro día, ¿no? Así va el programa. Los experimentos en casa y con gaseosa. Sí, claro. Las cosas es que nosotros, cara que nos sembli, preparamos las cosas. A ver, si está preparado de una manera, no pueden cambiar el último minuto. Claro, claro. Menos que le llamas al Rai, caray. No, no, no. Al revés. ¡Tarán! Llevamos un par de días que no atinamos, sí, la sí, primera sí. sintonía. Creo que ¿pero qué más da? Si es Navidad, si no, le encanta la sintonía. Mira, aquí está, aquí está. Ha quedado ya, ¿no, Garth Brooks? Pero pues no, todavía vive de culea. Bueno, avui és la nit de Nadal, ja ho sabeu, avui tots soparem en família, més guai, no? Sí, un saludo a mi hermano que ha venido esta mañana. Sí, sí, sí, y con prisas. Sí, con prisas, sí, un tío con... Si me está escuchando, un besito, luego voy para allá. No em digueu que no és superguai, doncs, sopar amb el germà del nane o amb el teu propi germà o... ¿Quería celebrar el fin de año ya o qué? ¿Cómo, Jay? Es que el fin de año quería celebrar, tío. Sí, sí, ya, él lo quiere hacer todo rápido. Amb els cosins, sí. Els cunyats, els nebots... Jo, quines ganes de que arribi ja aquesta nit! I l'arribada del Pare Noel. Bueno, el tema aquest dels regals, millor potser que no ens precipitéssim perquè tenim una trucada d'una persona que ens vol dir quelcom important sobre aquesta nit de Nadal i el tema dels regals. Es diu Nacho Solozábal. Buenas tardes, Nacho Solozábal. Hola. Que és curioso, te llamas igual que el exmito del baloncesto Nacho Solozábal. Bueno, no, porque yo estoy junto, ¿eh? En Nacho Solozábal.com. NachoSolozábal.com. Como si fuera una web, pero... Todo junto. Pero no es una web, sino que es tu nombre. Ah, vale. En NachoSolozábal, todo junto. Mucho más bonito, NachoSolozábal es bonito. Así sí, es un nombre judío. ¿Judío? Anda. ¿Judío? ¿Judío? Significa persona que trabaja el acero. Ah, vale, vale. ¿A qué es bonito? Sí. Sibá. El segundo hijo de Moisés. Sí. Le puso a sus tres hijos, David, Abraham y NachoSolozábal. Está muy bien. Está bien, también. Abraham era maestro del Torah. ¿Quién? Abraham. Sí. En la escuela de Isbolán. ¿Isbolán? Cerca de Jerusalén. David sí. Era pescador. Sí. Tenía una barquita y pescaba en el río Shibub. Ajá. Y comerciaba con piedras. Preciosas. Yeah. Mientras que Nacho Solozábal trabajaba el acero en la SEAT de Ramalán. ¿Por qué? Las frases todas acaban en... ¡Tan! ¡Atacán! No, el tema de la Biblia es esto, pero ¿por qué no cierras un poquito la boca, chato? También. Y cuéntanos lo que nos querías contar. Porque la historia está Abraham y tal, nos interesa más bien poco. ¿Tienes algo tú en contra de los judíos? No tengo nada en contra... ¿Qué dices, tío? Tengo algo en contra de los pesados como tú. De eso sí que tengo en contra. No me pongas a mí, no me... Ya veo por dónde vas. Que yo no sé ningún antisistema. Ya veo por dónde vas. Semita. Antisemita. Sí, ¿vale? Ya veo por dónde va, ya veo. ¿Cómo por... que? Antimesita. ¿Cómo que ya? Espera, este tío me está ofendiendo, tío. ¿Por qué? ¿Cómo que ya sabes por dónde voy? Cuéntame lo que me quieres contar, si no voy a ir yo para allá y tú vas a ver lo que tenías que ver, pero con los ojos ensangrentados, ¿vale? Vamos a ver lo que tienes su que ver. Su violencia y su impotencia. Va, por favor, tío. Ah. Va, te explico, va, qué prisas, hostia. Oh. Va, que es el hermano el nanese. A ver. ¿Qué? ¿Qué resulta explico? Que el, al. Los que estéis esperando hoy, que pase para Noel. Por vuestra casa, que no lo esperéis mucho, ¿eh? ¿Cómo? Que no lo esperéis mucho, mejor que no. Que no lo esperéis. No, no, porque no creo que pase. ¿A Santa Claus? Al Pare Noel. Yo no creo que pase. ¿Pero por qué? ¿Qué quieres? A ver, ¿sabes algo que nosotros no sabemos? Quizás sí. Quizás sí, sí o no. Ayer estuve con él en su casa. Pero viendo el partido. ¿En casa de Santa Claus? De Paranuao. Y hoy, pues no creo que esté ya para muchas vainas, ¿eh? De repartir regalos y eso. Más bien creo que hoy está para dormir. Poco más. Estuviste viendo el partido con él. ¿Qué pasa? ¿Que bebió, bebió mucho? Joder. Yo le dejé a las 3 de la mañana, ayer por la noche, que se iba él a una discoteca. ¿Y con Rita? Salíamos de un pub y al bar de la Rita. Al bar de la Rita. Y salíamos de un pub que ya cerraban y dije, venga, Santa, es buena hora, ahora una retirada a tiempo de una victoria. Es una victoria, vamos sí, para sí, casa. Eso es verdad. Y dije, no, eso lo, Nane lo sabe. Pero vamos. A juego, noche, a no juego. Cuesta de aprender. Son muchos años. Y ahí lo dejé. En un taxi que se iba para el bar de la Rita. Pero ¿cómo pero cómo que bebió? 20 euros y ya barra libre toda la noche. Pero una cosa, ¿y por qué bebió tanto Santa Claus? Por partido saltado, el tío, no veas con el partido la que lió. ¿Pero es muy del Barça Santa Claus? No, es del Atlético de Madrid. Ah. Pero es de eso del Atlético de Madrid que más prefiere que pierda el Madrid que otra cosa, yeah. Como Manolete. Ya. Yeah. Yeah. O sea que gritos. El Paranoal es del Madrid, del Atlético, sí. Del Atlético de Madrid. Y el tío empezó el partido en gavirras. Yeah. Y ya la mínima vez empezó a saltar. ¿Y gritaba mucho o qué? Culo gordo al Ronaldinho, te venga, culo gordo, que si culo gordo esto, que te vayas al Chelsea, cabrón, culo gordo, que si te retira, vete a la playa, culo gordo para aquí, culo gordo para allá. Y lo dice Santa Claus. Desaforado, sí, cuidado. Que lo dice, lo de culo gordo lo dice el Papá Noel. Claro. Pero ¿cómo se pone así? Que debería guardar un poquito las formas porque no, es un símbolo Santa Claus. No guardo nada, no guardo formas. Cuando acabó el partido llevaba una taja de mil diablos, se puso unos pantalones encima del pijama y para la calle. A beber. Eso lo voy a beber mucho, de ponerme unos pantalones encima del pijama, ¿eh? Sí, pero estoy pensando que Papá Noel ya lleva como una especie de pijama, o sea, ¿qué claro. pantalón debería ser? No sé. Y se bebió mucho, y... ¿no? Y... no hacía caso a nada. O sea, que entonces, lo que nos dices, Nacho Solozábal, es que hoy niños y niñas, y mayores y bueno, mayores, de todo el mundo se van a quedar sin recibir los regalos a Santa Claus. O quizá los que vivan cerca de donde él vive, pues... porque él bajará, quieras que no... para pillar tabaco o algo, entonces... A tirar la basura. A tirar la basura, si le pilla algo por ahí cerca, pues le dará un regalillo a quien viva por ahí. Pero ya está. ¿Y por dónde vive para saber los él vive en el Guinardó, en la calle Amilcar. ¡Coño! Pues, al lado de la mí. O sea, ¿qué digo al lado? En mi calle, ¿eh? Ya, pero como tú no estás ahí hoy, te jodes. Bueno. Y... tampoco había pedido nada, soy más de reyes. Bueno, pues ya saben que los que... A mí me la suda, ¿eh? Yo también. Vale, pues ya está. Que vaya a casa de Papá Noel. Claro. A ver, el Barça no significa que seamos íntimos. Vale, vale. Bueno, pues ya lo saben, los que vivan por allí, felicidades porque ellos pillan regalos de Papá Noel. Uh-huh. Y los que no, pues esperemos al Reyes Max. ¿Sí o no? ¿Sé qué? ¿Sé qué? Se ha colgado. Ya está, es que... Ya está, bella. Ya está, bien, muy bien. Me ha perdido la cabeza, tú. Ay, qué problema, mija. A ver. Ahora sí. Veo, ¿ves cómo sí? Parlem de la Loteria Nadal ara i ens hem de posar seriosos perquè el tema que anem a tractar ara, com diuen, és xungo, és seriós, com diria un alemany que està aprenent castellà, no gracia tiene de pizca. I és veritat. Com ja sabeu, l'altre dia a la Grossa de Nadal una parella de nens de Sant Ildefonso va triomfar i molt perquè van cantar en 2 minuts la Grossa i el segon premi també. És clar, de la nit al dia que aquests nanos s'han convertit en estrelles mediàtiques com la coneja del Gaddafi. Sí, sí. Nadie la conocía, de repente estació al Gaddafi. María la coneja. Sí. Que me pregunto todavía de cómo lo estació, o sea, levantándose sí. la falda, segurament. Doncs aquests nens, Sant Ildefonso, són una mica la coneja d'aquests dies del Gaddafi. Porque però, si li llama la coneja, por algo será. No? Però hem de tenir en compte que això dura molt poc i si no tens els peus a terra... pots convertir-te fàcilment en una mena de joguina trencada. Qué rollo. Com un Joselito o una... Uno de estos. O la coneja d'aquí uns anys, ja veràs. O un Josolí Moreno. La coneja d'aquí uns anys... Bueno. Li va passar a la parella... Bueno. A aquesta parella que tenim avui convidada, que són Sancho i Justino. Muy buenas tardes a los dos, Sancho i Justino. Hola. Muy buenas. Una cosa, lo primero, perdone, pero está prohibido fumar aquí. ¿Vale? Y ya tampoco está, y también está prohibido pelar naranjas. Así que usted apaga el cigarrillo y usted guarda la navajilla. Pues menuda mierda de sitio. A ver, esto, Sancho, son las normas. Son las normas de la cadena serie. Lo pone bien claro a entrar. No entrar con pelucas, no entrar con pistolas, no fumar y no comer naranjas. Lo pone aquí claro. No pongo yo las normas. Lo pone la gente de la cadena serie. No guarda la navaja. Pero no muy lejos, ¿eh? Está bien. Que no me extrañaré que acabásemos a hostias hoy por aquí. Bueno. A mí tampoco. No me gusta este tipo ni un pelo. A mí tampoco. haya paz que hoy es Nochebuena. Vamos a contar un poquito la historia de Justino y de Sancho a los oyentes y de paso hacemos un poquito de memoria, ¿no? ¿Qué oyente? Aquí no hay nadie. Vamos a tranquilizarnos. Aquí no hay nadie. Vamos a tranquilizarnos. Aquí no hay nadie. Estamos muy tranquilos. No. Así es, Justino, que estamos tranquilos. Bueno, estos dos elementos hace 35 años se hicieron famosos al cantar El Gordo de Navidad, de hace 35 años, pero ojo, porque no solo cantaron El Gordo, sino que tengo entendido que en su tanda, en su momento, cantaron todos los premios. El Gordo, todos. El segundo, el todos. Tercero, los todos, quintos, todos, ¿verdad? Todos los premios, en el primer alambre, todos. ¿Todos cojones, Sancho? qué bueno éramos. Éramos y lo seguimos siendo. Sí. Bueno. Eso quiere decir que en 10 minutos... Segunda hoja. En vuestro sorteo. Que en 10 minutos el sorteo se acabó. Finito, pim pam. Pim pam. Dos para casa. Vale. O sea, puedes ponerte ponerse él y yo a cantar y dos para casa en 5 minutos. Venga. Se quedaron en la tele poniendo minutos musicales porque ya no sabían qué hacer. El nodo. Pero esto es fruto de la casualidad de tú, ¿no? Pues yo te digo que no. ¿No? No, porque si tú lo montas bien puedes llegar a cantar todos los premios de una tacada. ¿Que sí, Justino? Que sí. Eso es verdad, Sancho. Pero esto tío, ¿qué estás diciendo? Tan normal, si esto es del azar. Esto es el azar. Ustedes no tuvieron nada que ver. Esto es el azar, ¿sabes? La política. Dice que no. Tenías que ver cómo buscar las bolas de los premios dentro del bombo. Aquellos dos pringados. Casi sí, se ahogan aquí. Es que a los dos esos que están ahí detrás del bombo, les dijimos, meteros dentro y en 10 minutos sacáis los premios. Si no podemos ir al salón recreativo. Os pinchamos aquí mismo. Le dije a uno, y cuidadito que de héroes está lleno el cementerio. Claro que sí, se lo dijo a la cara. Y luego nos pudimos ir rápidamente a los billares. ¿A que sí? Que nos fuimos a los billares. Pero cosa. ¿Esto lo arreglaron? O sea, ¿fue un amaño, un ardid para ustedes acaparar la fama y los flashes y la fotografía? Fue un apaño, ¿no? Así es. O sea, que hubo trampa en el sorteo de hace 35 años. Sí. Simplemente para triunfar ustedes. Sí. A la fama. Lo que pasa es que luego la fama, que es aquí donde vamos, sí. No les sentó bien a ustedes. No, puta fama. Sube a la cabeza rápido, como te sube el frenador. ¿La tomaron con pajita? ¿Sabes lo que pasa? ¿Eh? ¿La tomaron con pajita la fama? Como dice que subió la cabeza. ¿Qué dices? Te saca la navaja. No. Que te Decía Sancho. Que cuando cantas El Gordo, enseguida se te arrima mala gente. Sí. Gente con intereses. Te viene el hermano de Ronaldinho. Te viene gente así. Te dicen que eres muy bueno. Cálmate, Sancho, que están... Buscones, ¿no? Buscones. Sí. Buscones huevones. Y dicen que eres muy bueno, que cantas muy bien, toda esa vaina. Sí. ¿Y qué quieren? Tu dinero. Claro, te llenan la cabeza de coliflores. Bueno, y después, si te pides visto, no te quiero. Eso cuando cantas al gordo, pero claro, el barrio al niño también se arriba al gordo. ¡Qué bueno se te dijo! ¡Qué chispa! ¿Eh? ¡Qué chispa! Tiene. Bueno, montaron un espectáculo, ¿no? Musical. Un grupo musical. Aún lo tenemos. El grupo se llama De Niños. De Niños. De Niños. Es pop melódico a dos voces con cierta garra. Sí. Aún cantamos. Lo que hacemos es cantar los números de la lotería. Pero con garra y fuerza. Por ejemplo, cantan los números. Espectáculos. Añadiendo chascarrillos. 28.525. ¡Ay, qué! ¡Por el culito te laico! ¡Cántalo! 513. Mal número, sí. No crece. Está acá arriba. Canta con 1,8. No, con 8 no. 29.528. Ya. Y... A la abuela de... Vale. Pero una cosa. De pica. Este es el espectáculo que va... Y le huele. O sea, vais arrastrando vuestra decadencia por las plazas y pueblos de España, ¿no? Haciendo eso. Teníamos bastantes galas, pero nos dejó tirados. ¿Quién? El manager. Teníamos un día también. Que cantar en un pueblo, pero de camino se paró en la cuneta a recoger una chica y punta de escopeta nos obligó a dejar el coche. Con todos los amplis y las guitarras. Madre mía. Y anda que llevamos pocos amplis, tú y yo, ¿a que sí? De 100.000 vatios de luz y sonido. ¿Y te acuerdas, Jacinto? Me acuerdo. No, Jacinto, no me llamo. ¿Cómo te llamas? ¿Te acuerdas que llevamos sampler? Y dos púas. Sí, dos púas, una para ti y otra para mí. Y tuvieron que ser. Claro, para mí. Pero entonces, sin nada de eso, siguieron haciendo carrera y carretera, ¿no? Uh-huh. ¿Sí o no? Claro, no, eso no nos iba a parar. De hecho, esta misma noche tocamos para unos payasos de un circo que hay en Estepona. A ver qué tal. Son mal público, pero... A ver. Pero a ver, porque son exigentes a morir. Son payasos de carretera y nosotros tocamos para ellos en un parón que hacen en un de esto. En un pueblo allí. ¿En un de esto qué quieres decir? En un... ¿Qué vuelve el chico de TV3? ¿Quién? Lo Cartañá. ¿O es otra serie eso? ¿Qué es eso? No sé, una reposición. Digo que estaban parados en una... Es una reposición, ¿no? ¿Lo ponen otra vez? Estaban parados en una estación de servicio. Los payasos. Los payasos nos han llamado. ¿Y por qué no vienen a cantarnos? Que venía a cantar. Estamos aquí. Pero hacéis rollo que la traba. Uno es el serio, otro es el más gracioso, ¿no? El más ido de la olla. Él canta los números y yo hago el chascarillo luego. 509. Uy. ¿Cómo llueve? No todos son guarros las rimas. No todos. Vale. Hay también poetas. Poemas. ¿Es verdad que dicen que habéis actuado para la reina de Inglaterra? Bueno, eso dijo ella. Dice ella, se la la reina de Inglaterra. Se la ha puesto en el currículum. Sí. Porque eso quieras que no da prestigio. Qué guay, está aquí, nos quedamos. No. Que tenéis que ir a Estopona, ¿no? Pero esta noche. No, nos queda más tarde. Justino Sancho, de verdad, ¿eh? ¿Por qué alargas tanto? No, que os deseo mucha suerte. Me ha perdido un zapato. Parece Buffalo Bill y huele Bill Hickok. ¿Dónde está el zapato? Ay. Me lo he quitado hoy. Hola, somos los Café Quijano y queremos mandaros año nuevo. Feliz primero año. Feliz año desde nuevo. León. Desde León. Ven a León. Hola. Ven a León. Churro. Ven a León. Chiquito como tú. No vale la pena. Tributo a la guitarra española, concierto de Aranjuez y fantasía para un gentil hombre de Rodrigo, Carmen, de Bizet y Romanza de Bacarís. Promoculser presenta en el Gran Teatro del Liceu a la Orquesta Sinfónica Estatal de Kazán, con la participación del prestigioso guitarrista Rolando Saad y del director Fuad Mansurov. El 4 de enero a las 9:30 de la noche. Entradas en servicaixa.com, promoculser.es. Tenía ganas de esquiar las pistas de aquí. Y han de molt divertidas y molt bien preparadas. Y el mío. Pues descansar al solet. Jarrasó. I que bona l'escudella, cara d'olla. M'ho he passat pipes. Molta gent viatja a casa teva per viure totes aquestes sensacions. A Catalunya tens 619 quilòmetres de pistes amb les millors instal·lacions i muntanyes de neu verge per gaudir. I tu? Has estat a Catalunya? Que no t'ho expliquin. Turisme de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Ande, ande, ande, la Mari Morena. Ande, que en la noche. Espera, que lo voy a pasar bien. Que tengo una zambomba aquí. Ha venido mi. Pero canta, Ruth. En el puerto de Belén hay un viejo haciendo botas. Se le escapó la cuchilla y se ha cortado la pelota. Qué bien lo vamos a pasar esta noche. Esta noche. Han venido mis tíos de Madagascar. ¿Aquellos? ¿Los sí, exploradores? Los emigrantes. Ah. Bueno, en realidad son dos lémures, pero han venido. Escucha una cosa. ¿Qué? Estoy viendo que la infanta Elena. Sí. Ahí va con un acompañante. Sí, eso dicen. Es igual que Marichalar, 20 años más. Pero, bueno, tendrá ella una fijación. Pero es igual que Marichalar. Bueno, pues le gusta. Pero el padre de Marichalar. Le gusta así, de ese porte. Pues Marichalar se podría haber enfarinado la cabeza. ¿Quién será? Si estamos en fiestas. Bueno. Pero antes tenemos que trabajar. Buenas tardes. Buenas tardes y feliz Navidad. Una cosa, luego si tenéis un momento, ¿sí? Os escucháis el sonido de la zambomba y la otra cantando, porque creo que es mítico, de verdad. De verdad, escuchároslo, de verdad, de corazón lo digo, ¿eh? ¿Te ha gustado, no? Ha sido impresionante, de verdad. De verdad, de verdad. Luego. Bueno, pues luego le cantamos una, si luego, quieres. Luego sí, por favor, lo volvéis a hacer luego. Bueno. Porque ha sido, yo creo que ha rayado lo genial. Ha llamado el teléfono de atención al ciudadano en general. ¿Atiende algo en que pueda ayudarle? Bueno, pues espero que me pueda ayudar en algo, ¿no, caballero? No como habitualmente, que no ayudaste en nada. Pero me parece indignante que su actitud ante los problemas de la gente sea esa actitud que tienes tú. Vale ya. Que es Navidad, por favor, indignado. Ni en Navidad. Que por una noche, que por claro, un día estemos todos la fiesta en paz. Que por una vez vivamos en armonía y en paz sin gritar. Que por una vez no nos gritemos. Que por una vez estamos en fechas que la gente se quiera. A mí me da igual que sea Navidad, San Juan, el día de desembarco en Normandía o el día del cerdo. Lo que no puedo aguantar es que se les llene la boca de felicitaciones y de buenos deseos y no dejen a la gente de a pie vivir bien. Pero bueno, en el nombre de Dios, ¿qué le ha pasado esta vez? Indignado. Ayer fui a la carnicería a comprar un pavo de Navidad. El tradicional pavo de Navidad. Y resulta que cuando llego a casa, antes de matarlo, estuve charlando con él un poco, ¿sabes? ¿Con quién? Con el pavo. Ya me parecía a mí. Antes de segarle el cuello con el machete, estuvo hablando con el pavo. Claro, le ofrecí un cigarro, Nos sentamos en la cocina, le puse un vasito de vino y estuvimos charlando un rato. Un poco de como el Belavilla, el cambio climático, Barça-Madrid, cosas varias, ¿vale? Eso está realmente muy bien y nada, porque demuestra tener usted un gran corazón y es una persona, pues, de con de sentimiento. Espíritu. Exacto, una, porque una cosa es comerse el pavo con una manzana metida en el Trajano. Y otra muy distinta es no darle al bicho ni siquiera la posibilidad de fumarse un... Ni de arrepentirse de sus pecados. Exacto, o de fumarse un cigarrito charlando a Miguel Alemán. Claro, eso mismo pienso yo. Pero la cuestión es que mientras hablaba con él, no me preguntó usted cómo, salió el tema de qué edad tenía el pavo. ¿Y qué edad tenía el pavo? 5 años. Ah, está bien, buena edad. Me dijo que cada año en un pavo son 17 para una persona. Por tanto, el pavo tiene 17 por 5, no me vas a decir cuánto es. ¿Y? Pues que preguntando, me dijo que había nacido el 17 de septiembre, que era Virgo. Uh-huh. Y que los Virgos, pues eso, que son muy equilibrados, muy soñadores, pulsivos. Ya, pero... mierdas de esas. Muy bien, pero lo que no sé a dónde quiere usted llegar, quiero decir, ¿por qué causa en menos de 3 segundos usted va a empezar a gritarme? Eso es lo que no sé. 3, 2, 1, ahora. Pues porque ese pavo, creo que es evidente, no es de Navidad. Es un pavo de septiembre, de finales de verano. Pero para nada es un pavo de Navidad. ¿Pero qué me está contando? Pues que yo lo que quería era un pavo de Navidad. ¡Hostias! Creo que no es pedir tanto. Si hubiera ido a la carnicería y hubiera dicho, dame un pavo, me da igual de cuándo sea, pues vale. Pero dije bien clarito, quiero un pavo de Navidad. ¿Pero qué y más no da? De septiembre. ¿Pero qué más da que en qué mes ha nacido el pavo? Si lo va a abrir en canal y va a meter la aranda, no sé, hasta por los ojos. Uh-huh. Si le va a meter en el horno 4 horas. Claro. ¿Qué más le da a usted? ¿Qué más le da a usted cuando... Pues ¿cómo que más me da? Pues no es lo mismo. En Navidad yo lo que quiero es comerme el tradicional pavo de Navidad. Es que lo dice su nombre, pavo de Navidad. ¿Verdad que nadie va y compra el pavo de marzo? O el pavo de ¡hostia ya! El pavo de finales de verano ni nada. ¡Es el pavo de Navidad! Bueno, ¡ya está, coño! Pues lo único que puedo decirle es que vaya usted a la carnicería de nuevo, o a la pollería, o a donde haya ido a buscar el pavo, y lo cambie usted por otro. Claro. ¡Es lo único que puedo decirle! Es que arrancó la etiqueta ya. ¡Oh! Pues sin etiqueta el pavo no se puede devolver. O lo mata o se hace amigo de él. ¿Puedes cantarme, por favor, la canción una vez más? Con zambomba, ¿eh? Bueno, por una vez vamos a acabar bien. Bueno, venga, va. Espera, que... Espera. Que es aquello que reluce en lo alto del castillo, son los huevos de Mahoma que le están sacando brillo. Ande. Qué asco, de verdad. Ande, que la noche buena. Si suena sola. Deportivo, pero antes, un pequeño consejo, un saludo, una felicitación, lo que sea, amigos, porque estamos en época navideña y siempre es bueno recibir un Christmas, aunque sea radiofónico, o un bonito anuncio publicitario, antes que hablar por hablar. Ven almacenes a turno, de confianza es la cuestión. En almacenes a turno ya estamos listos para las navidades. Hemos aumentado los precios al doble, amigo, al doble. Y además hemos puesto cámaras en todos los pasillos para que no robéis más. Aprovecha la oferta navideña de Almacenes Saturno. Y hoy... Turrón de Alicante, hecho en Soria, duro como un rodillazo en la mandíbula. 0,50 euros, unidad. Fueques PT, 7 metros, marca Aureli, 11,95. Gelocatil, señora, fantasía, todas las tallas, 8,93. Zambomba especial zurdos con batería de 12 voltios y 7 euros unidad. Almacenes Saturno, la confianza es la cuestión. Ven almacenes Saturno, de confianza es la cuestión. ¡Hola, hola! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Muy buenas tardes! ¡Comienza! El de las bolas, el de la emoción, el de los crismas, el del espectáculo, el de los villancicos, el de siempre, el del Belén, el clásico, el del buey, el único, el del niño Jesús, el veterano, el del sol inconfundible, el de la cadena SER. atención, hoy hasta las 4 de la tarde, los minutos más calientes de la radio española. Carromato Deportivo, ¿dónde? Aquí. ¿Dónde? Aquí. Arancha Bonete. Vaya. Y atención, que tenemos un Carromato Deportivo especial. Tampoco rima esta. Arancha Bonete es la que le gusta a los de deportes, ¿no? A los señores de deportes. Atención, amigos, que tenemos un carromato realmente maravilloso. El Real Madrid dio un golpetazo en la mesa y ha puesto tierra de por medio, colocándose a 7 puntos de su inmediato perseguidor, el triste Fútbol Club Barcelona. Son muchos los personajes y las anécdotas que se pueden sacar de un derbi como el de ayer, pero sin duda alguna hay un personaje que está en el cual están puestas todas las miradas. ¡Ronaldinho! ¡Vicente, queda buenas tardes! Tarde, Rizarrato, Ritortino. Efectivamente, sin duda todas las miradas ayer estaban puestas en un mismo sitio. Y no son las perolas de Arancha Bonete. Estaban puestas en Ronaldinho.